Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía hoy, en la conmemoración del nacimiento de un gran poeta colombiano, Eduardo Carranza, que naciera en Apiaí, en el Meta, en los Llanos Orientales, y que se nos fuera en Bogotá en 1985. Eduardo Carranza fue fundador de un grupo llamado Piedra y Cielo, que trató de renovar la poesía colombiana un poco, intentando superar o desconocer lo ejecutado por aquellos grupos llamados de fin de siglo, finiseculares, en parte también contra otro grupo denominado de los nuevos, del cual hacía parte el maestro Guillermo Valencia. Veamos algunos poemas de Eduardo Carranza. Melancolía. Te llamará silencio en adelante, y el sitio que ocupabas en el aire se llamará melancolía. Escribiré en el vino rojo un nombre, tu nombre que estuvo junto a mi alma sonriendo entre violetas. Ahora miro largamente, absorto, esta mano que anduvo por tu rostro que sonó junto a ti, esta mano lejana de otro mundo que conoció una rosa y otra rosa y el tibio, el lento nácar. Un día iré a buscar mi fantasma sediento entre los pinos y la palabra amor. Te llamaré silencio en adelante. Lo escribo con la mano que aquel día iba contigo entre los pinos. La voz de Carranza es una voz separada de la realidad inmediata. Trasciende esta realidad y nos deja ver solamente el sentimiento puro del alma en los momentos en que él nos narra y nos habla del amor, de la muerte, nos habla de su naturaleza llena de horizontes extensos como sus llanos y nos dice: soneto a Teresa. Teresa, en cuya frente el cielo empieza como el aroma en la sien de la flor. Teresa, la del suave desamor, el arroyuelo azul en la cabeza. Teresa, en espiral de ligereza, y uva y rosa y trigo surtidor. Tu cuerpo es todo el río del amor que nunca acaba de pasar, Teresa. Niña por quien el día se levanta, por quien la noche se levanta y canta en pie sobre los sueños su canción. Teresa, en fin, por quien ausente vivo, por quien con mano enamorada escribo, por quien de nuevo existe el corazón. Y nos sigue diciendo Eduardo Carranza, en esa voz delicada, suave, en esas imágenes que nos dejan traslucir el sentimiento profundo del alma, lejos, casi siempre lejos de las realidades inmediatas, pero siempre tan cercanas al corazón. Domingo, un domingo sin ti, de ti perdido, es como un túnel de paredes grises donde voy alumbrado por tu nombre. Es una noche clara, sin saberlo, o un lunes disfrazado de domingo. Es como un día azul sin tu permiso. Llueve en este poema. Tú lo sientes con tu alma vecina del cristal. Llueve tu ausencia como un agua triste y azul sobre mi frente desterrada. He comprendido cómo una palabra pequeña, igual a un alfiler de luna o un leve corazón de mariposa, alzar puede murallas infinitas, matar una mañana de repente, evaporar azules y jardines, tronchar un día como si fuera un lirio, volver granos de sal a los luceros. He comprendido cómo una palabra de la materia azul de las espadas y con aguda vocación de espina puede estar en la luz como una herida que nos duele en el centro de la vida. Llueve en este poema. El domingo gira como un lejano carrusel. Tan cerca estás de mí que no te veo, hecha de mis palabras y mi sueño. Yo pienso en ti, detrás de la distancia, con tu voz que me inventa los domingos y la sonrisa como un vago pétalo cayendo de tu rostro sobre mi alma. Con su hoja volando hacia la noche, rayado de llovizna y desencanto, este domingo sin tu visto bueno llega como una carta equivocada. La tarde, niña, tiene esa tristeza del aire donde hubo antes una rosa. Yo estoy aquí, rodeado de tu ausencia, hecho de amor y solo como un hombre. Eduardo Carranza fue diplomático colombiano durante mucho tiempo y estuvo en Chile y estuvo en Perú y estuvo en Europa, siempre representando al gobierno colombiano. En Chile hizo amistad profunda con Pablo Neruda. Fue él, Carranza, quien trajo a Pablo Neruda a Colombia por primera vez, si no estoy mal, por allá en el año 52 o algo así, en la época en que el presidente nuestro era el doctor Laureano Gómez. Laureano vetó las presentaciones y los recitales de Pablo Neruda porque este era comunista y además era senador de su partido en Chile. Y Pablo Neruda, en presencia de Eduardo Carranza, y él nos lo relata, le escribió dos sonetos a Laureano Gómez, sonetos que luego se llamaron sonetos punitivos, uno de los cuales comienza, recuerdo, allí donde cantan y sueñan los poetas, Laureano, Laureano, no te metas. Y Eduardo Carranza, aún haciendo parte del gobierno, tuvo la valentía de defender a Neruda y luego viviría en su casa de Isla Negra en Chile y compartiría con él vino, poemas y vivencias. Eduardo Carranza, que nunca fue comunista, que siempre dijo, y además lo fue, pertenecer a las derechas de este país, hizo esa amistad grande, enorme, con ese otro gigante de la poesía universal, Pablo Neruda. Y nos dice Eduardo Carranza, azul de ti. Pensar en ti es azul. Pensar en ti es azul como ir vagando por un bosque dorado al mediodía. Nacen jardines en el habla mía y con mis nubes por tus sueños ando. Nos une y nos separa un aire blando, una distancia de melancolía. Yo alzo los brazos a mi poesía, azul de ti, dolido y esperando. Es como un horizonte de violines o un tibio sufrimiento de jazmines, pensar en ti, de azul temperamento. El mundo se me vuelve cristalino y te miro entre lámpara de trino, azul domingo de mi pensamiento. Soneto insistente, tal vez uno de los más famosos de Carranza. La cabeza hermosísima caía del lado de los sueños. El verano era un jazmín sin bordes y en su mano como un pañuelo azul flotaba el día. Y su boca de súbito caía del lado de los besos. El verano la tenía en la palma de la mano hecha de amor. ¡Ah, qué melancolía! A orillas de este amor cruzaba un río. Sobre este amor una palmera era agua del tiempo y cielo poesía. Y el río se llevó todo lo mío, la mano y el verano y mi palmera de poesía. ¡Ah, qué melancolía! Y nos sigue diciendo Carranza, el poeta suave, el poeta de piedra y cielo, el poeta que prefirió sus ensueños íntimos a las realidades inmediatas, el poeta de las metáforas delicadas, de las imágenes llenas de naturaleza, de cielo, de aguas y de flores, el poeta del amor. Y nos dice, soneto con una salvedad. Todo está bien. El verde en la pradera, el aire con su silbo de diamante y en el aire la rama dibujante y por la luz arriba la palmera. Todo está bien. La frente que me espera, el agua con su cielo caminante, el rojo húmedo en la boca amante y el viento de la patria en la bandera. Bien que sea entre sueños el infante, que sea enero azul y que yo cante. Bien la rosa en su claro palafrén. Bien está que se viva y que se muera. El sol, la luna, la creación entera. Salvo mi corazón. Todo está bien. El olvidado. Ahora tengo sed y mi amante es el agua. Vengo de lo lejano, de unos ojos oscuros. Ahora soy del hondo reino de los dormidos. Allí me reconozco, me encuentro con mi alma. La noche a picotazos roe mi corazón. y me bebe la sangre el sol de los dormidos. Ando muerto de sed y toco una campana para llamar el agua delgada que me ama. Yo soy el olvidado. Quiero un ramo de agua. Quiero una fresca orilla de arena enternecida y esperar una flor de nombre Margarita para callar con ella apoyada en el pecho. Nadie podrá quitarme un beso, una mirada, ni aun la muerte podrá borrar este perfume. Voy cubierto de sueños y esta fosforescencia que veis es el recuerdo del mar de los dormidos. Tema de sueño y vida. Suéñame, suéñame entre abiertos labios, boca dormida que sonríes, suéñame. Sueño abajo, agua bella, miembros puros, bajo la luna delgadina, suéñame. Despierta, suéñame como respiras, sin saberlo, olvidada, piel morena. Suéñame, amor, amor, con el invierno como una flor morada sobre el hombro. Oh, delgado jardín, cuya cintura delgada yo he ceñido largamente. Oh, llama de ojos negros, amor mío, oh, transcurso de agua entre los sueños. Ya sé que existo porque tú me sueñas. Moriré de repente si me olvidas. Tal vez me vean vivir en apariencia como la luz de las estrellas muertas. Eduardo Carranza tuvo tres hijos. Uno lo sobrevive, los otros dos ya se fueron. Lo sobrevive Juan. Se fueron María Mercedes Carranza, la poeta que ya en este programa ha venido con nosotros a dejarnos su estela de gran poesía. María Mercedes Carranza, la fundadora de la Casa de Poesía Silva. Y Jorge, que fuera secuestrado por allá en 1990, a finales de los 90, un poco al comienzo de los 2000. Las FARC lo mataron y María Mercedes no pudo sobrevivir a esa tragedia y resolvió quitarse la vida. Nos dice Eduardo Carranza, soneto sentimental. Eres el cuándo, el dónde y el por qué. La respuesta final enardecida a mi pregunta de toda la vida, lo que es, lo que será, lo que se fue. Si hacia otro instante avanzo el pie, si viajo a una ciudad entredormida, si la súbita estrella aparecida, eres el cuándo, el dónde y el por qué. Si me llevo la mano hacia la herida, si ocupo este planeta y este día y oye mi frente una palabra fiel, si confundo llegada y despedida, si en mis venas el tiempo desvaría, eres el cuándo, el dónde y el por qué. Estamos hablando, amables oyentes, de Eduardo Carranza, que también fuera brillante director de la Biblioteca Nacional, a la que le debemos la conservación de la mayor parte de lo que hemos sido en este país. Y Eduardo Carranza, con su amor a los libros, a la poesía y a la cultura, hizo una labor importante, no solo de recopilación, sino de conservación de toda la obra de la literatura nacional que aún tiene la Biblioteca Nacional de Colombia. Y nos sigue diciendo Carranza, tema de fuego y mar. Solo el fuego y el mar pueden mirarse sin fin, ni aun el cielo con sus nubes. Solo tu rostro, solo el mar y el fuego, las llamas y las olas y tus ojos. Serás de fuego y mar, ojos oscuros, de ola y llama serás, negros cabellos. Sabrás el desenlace de la hoguera y sabrás el secreto de la espuma. Coronada de azul como la ola, aguda y sideral como la llama, solo tu rostro interminablemente, como el fuego y el mar, como la muerte. Tema de Mujer y Manzana, dedicado a Nicanor Parra, el poeta chileno, tan amigo de él, tan amigo de Neruda, y tan grande en la literatura chilena y latinoamericana. Una mujer mordía una manzana, volaba el tiempo sobre los tejados. La primavera con sus largas piernas huía, riendo como una muchacha. Bajo sus pies nacía el agua pura, un sol, secreto sol, la maduraba con su fuego alumbrándola por dentro. En sus cabellos comenzaba el aire. Verde y rosa la tierra era en su mano. La primavera alzaba su bandera de irrefutable azul contra la muerte. Una mujer mordía una manzana, subiendo azul, un vehemente savia entreabía su mano y circulaban por su cuerpo los peces y las flores. Gimiendo desde lejos la buscaba bajo el testuz de azahares coronado el viento como un toro transparente. La llama blanca de un jazmín ardía y el mar, la mar del sur, la mar brillaba igual que el rostro de la enamorada. Una mujer mordía una manzana. Las estrellas de Homero la miraban, volaba el tiempo sobre los tejados, huía un tropel de bestias azuladas. Desde el principio y por siempre jamás, una mujer mordía una manzana. Mi corazón sentía oscuramente que algo brillaba en esos dientes, mi corazón que ha sido y será tierra. Nos sigue diciendo Eduardo Carranza, el insomne. Alguien oí subir por la escalera, eran altas las 3 de la mañana, callaban el rocío y la campana, solo el tenue crujir de la madera. No eran mis hijos, mi hija no era, ni el son del tiempo en mi cabeza cana. Deliraba de estrellas la ventana, tampoco el paso que mi sangre espera. Sonó un reloj en la desierta casa. Alguien dijo mi nombre y mi apellido. Nombrado me sentí por vez primera. No es de ángel o amigo lo que pasa en esa voz de acento conocido. A alguien sentí subir por la escalera. Haiku. Quédate así, quieta un instante, para no espantar la poesía que llevas como un nimbo de pájaros. Azul de ti, pensar en ti es azul como ir vagando por un bosque dorado al mediodía. Nacen jardines en el alma mía y con mis nubes por tus sueños ando. nos une y nos separa un aire blando, una distancia de melancolía. Yo alzo los brazos de mi poesía azul de ti, dolido y esperando. Hemos tenido hoy, amables oyentes, la presencia y la voz poética de Eduardo Carranza, el promotor del grupo de Piedra y Cielo, que tanto contribuyera a renovar, a recrear y a enriquecer la poesía colombiana de mediados del siglo pasado. Eduardo Carranza nos dejó su voz suave, su metáfora plena de agua y de cielo y de amor y de luz. Aunque haya estado separado en su poesía de los intrincados vericuetos de la vida cotidiana y de las realidades tenebrosas de este país, el poeta que prefirió el amor y la vida y la belleza y cantar como pocos han cantado en Colombia. Amables oyentes, este ha sido para ustedes Grano de Poesía. En la dirección general, Isabel Cristina Henao. En la ingeniería de controles, Freddy Piedraíta. Y en la recopilación, producción y narración, este servidor de ustedes, como siempre, Hernán Tello Gómez. Radio Sonsón, 1490. Porque un grano de poesía sazona el mundo.